Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos. Pensábamos que iba a haber suficientes sillas, pero desde el pasado 22 de marzo todo nos sobrepasa, afortunadamente. Yo soy Javier, soy uno de los curas de San Carlos Borromeo y, bueno, pues digo que la emoción y los nervios pues me tienen muy pillado, ¿no? Contigo, Leonardo, estudié yo Eclesiología de Madrid en el Seminario de Madrid y muchos de mis compañeros son los que ahora nos quieren cerrar la parroquia. Cosas del destino. Yo os explico un momento el porqué de este encuentro. Habíamos pensado hace mucho tiempo, en estos dos meses, que nos apetecía encontrarnos, por un lado, todos aquellos y aquellas que durante estos más de 25 años nos hemos ido vinculando por nuestro esfuerzo y empeño en transformar este mundo para que fuese un pelín más habitable, y también, pues de alguna manera, devolveros el agradecimiento a esa marea de solidaridad que ha sido y que ha significado la cantidad de apoyos recibidos de todo el mundo, ¿no? Y una muestra muy simbólica pues es la presencia esta tarde de Leonardo aquí. El acto, los tres días tienen su sentido. Habíamos pensado mañana sábado tener una asamblea en donde nos pudiésemos reencontrar y revincular personas y colectivos de todo el Estado español. Pues para vernos, para sentirnos juntos, para ver cómo nos va, para ver por dónde podemos tirar. Y paralelamente pues también el hacer actividades con niños porque ya vamos teniendo muchos niños. Y algunos tenéis hasta nietos. Después hablo de mañana, habíamos pensado y así se va a hacer, tener una comida solidaria. Y una comida que se ha preparado en el taller de los chavales de Semilla, que han preparado 1.500 bocadillos, con lo cual podéis venir mañana por la mañana y luego a las 2 a comer sin ningún problema porque hay bocatas para todos. Y habíamos pensado y se va a hacer tener también, porque ha sido algo que nos ha identificado mucho a esta parroquia y a muchos que estamos aquí, y ha sido que junto a nuestras muchas lágrimas por tantas injusticias sufridas y por tantos dolores compartidos, también hemos pateado mucho en nuestra parroquia en torno a la música. Por eso mañana por la tarde, en esta, que es la calle, y tal y como están las cosas, no sabemos si formalmente aquí a un tiempo va a acabar siendo nuestra parroquia, pues también mañana por la tarde tener aquí un pateo con el baile y con un montón de grupos que solidariamente van también a solidarizarse con nosotros a través de su arte, de su canción y de su música. Y el domingo tendríamos nuestra celebración también aquí en la calle y luego nuestras dos grandes payadas que están ya en marcha aunque las haremos aquí. Y en todo este itinerín Leonardo escribe un correo que quería venir a ver. Yo al principio mi perplejidad. Pues ese es de los señores con los que yo estudié. De esos libros gordos aquí en España. Muy tochos, ¿no? Y claro, pues encantado. Entonces ya dijimos, miel sobre hojuelas. Un fin de semana absolutamente trinitario. El viernes por la tarde un encuentro con Leonardo y con la comunidad. El sábado la asamblea de los grupos y colectivos y la fiesta. Y el domingo la celebración de la Eucaristía. Leonardo quiso venir a conocernos, quiso venir también a estar con nosotros y aquí está su compromiso, su petición. Y esto sí que queremos también, yo lo quiero recalcar. Porque es él el que ha dicho que viniese. Desde luego le hemos acogido encantado de la vida. Y bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, este encuentro que se dilata en todo este fin de semana. A todos y a todas, muchísimas gracias. De momento no tenemos noticias más nuevas que ofreceros. más que el jurídicamente, pues ayer nos hemos enterado por la publicación del boletín oficial de la diócesis, que es una noticia que se ha saltado hoy. Nosotros nos enteramos ayer porque llegó el boletín, que ya jurídicamente se ha dado legalidad a lo que sabíamos, perdón, a la forma en la que se venía viviendo durante estos años, y es que el cardenal ya ha sancionado que las calles, el territorio de nuestra parroquia se ha dividido entre las dos parroquias anejas. Eso no es nada nuevo, de hecho, pero bueno, pues de alguna manera en estas circunstancias, no sabemos si efectivamente, significativamente, qué es lo que va a suponer, pero eso es el tiempo irá diciendo, y desde luego sí que nos vamos a mantener muy informados. Pues de nuevo muchísimas gracias a todos, y os dejo con Enrique Castro, también otro padre para mí, que nos va a presentar a Leonardo Bobo.